es un día muy triste, pese a que hoy es 17 de octubre, es un día triste porque el tiempo ha llovido todo el tiempo. Recordemos que el Parque Hudson no está inundado, pero sí los accesos. Así que suponemos que el fin de semana se podrá entrar al mismo. Quien les habla, Tilio Martínez, le da la bienvenida, esperando saludar a los oyentes fieles que siempre nos siguen y nos siguen todos los días, entre ellos Medisam, los scouts de Hudson, también Celia Carnovale, que nos está escuchando, y también Eduardo Grondona. Continuamos con Hudson en el aire, recordando a Cacho Castaño. 4. Me conociste atorrante, travieso y aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Y te di mi corazón, por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente. Te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui dejando en tu frente. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Te conocen atorrante, después te quieren cambiar, y nos sentimos con culpa cuando las vemos llorar. Después de hacer el amor dicen que están agotadas, que no hay amante mejor. Quizás no sintieron nada. El hombre cuando no puede se muere de la vergüenza. La mujer aunque no sienta puede inventarte una fiesta. Yo pienso que disimulan y que todo lo disfrutan, que si dicen la verdad pueden pensar que son puras. Y ahora me quieren cambiar y ya no entiendo más nada. Dice que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. A pesar de las mentiras, no pienso hacerte preguntas. Voy a cambiar y seré más atorrante que nunca. Tómatela. Empezamos con nuestra canción insignia, Allá lejos y hace tiempo, por Julio Lacarra. Vamos a escuchar un poquito Allá lejos y hace tiempo. Y hoy es un día ideal para leer los libros de Hudson. Uno de los cuales, de los libros de Hudson, es el último libro, el de Aventuras entre pájaros. Y yo le quería contestar o contar algo sobre la aventura entre pájaros, que es el canto de los mismos. Y hay un ejemplo que él cuenta en el capítulo 19, que es el canto del mirlo. El canto del mirlo, que es muy parecido a la calandria de alguna forma. Vamos a escuchar el 7, canto del mirlo, extraído de Aventuras entre pájaros de Guillermo Enrique Hudson. Vamos a escucharlo. Y continuamos leyendo Aventuras entre pájaros de Guillermo Enrique Hudson. En el capítulo 19, Avalon y un mirlo, la música del mirlo, podemos leer lo siguiente. En Glastonbury pasé varias horas en la abadía, algo perturbado por las grandes excavaciones. Son obras necesarias y estas hermosísimas ruinas de Inglaterra han de ser mantenidas en pie algunos siglos más. Luego de hablar con algunas de las personas que estaban a cargo de eso, en el curso de una conversación tuve con algunos de los que se ocupan de estos trabajos, durante la cual se presentó el tema de las aves. El señor Blind Bond, que es el caballero que tiene a su cargo las obras de excavación, me contó que un mirlo en su jardín, silbaba una frase musical perfecta. Me llevó a oírla en su casa, de High Street, que posee un amplio jardín en el fondo, y allí nos sentamos en el pabellón de verano, y a los pocos minutos el ave empezó a regalarnos su pequeño y humano rondel de flauta. Mi huésped lo silbó y lo cantó a los labios cerrados. Luego me llevó a la sala y lo tocó en el piano. Y finalmente, cuando le expresé mi temor de que a pesar de todo podía borrarse de mi memoria, me lo escribió en un papel pentagramado. No es raro oír frases en el canto del mirlo que sean como la música y las letras humanas, que puedan ser transcritas con nuestra notación musical. Ofreceré aquí una cita sobre el tema, tomado de uno de los agradables y olvidados libros de antaño. El mirlo se había estacionado en la cima de un árbol próximo y parecía resuelto a cantar hasta que volviera el buen tiempo. El peso de su canción reposaba sobre el paisaje siguiente, el cual se repetía tan a menudo que si uno no pudiera cansarse de escucharlo. Todos los otros compases eran amétricos y parecía no haber en ellos un arreglo melodioso de las notas, de manera que el efecto general era casi como el que reproduciría una persona que hablara en su tono natural de voz y que repetidamente introdujera un fragmento de una vieja canción que lo estuviera asaltando a la memoria, aunque fuera incapaz de recordar tanto las palabras como la melodía del resto. Surge la pregunta, ¿son estas frases imitaciones o naturales en el ave? El naturalista norteamericano Holtz se ha ocupado preferentemente de esta cuestión. Para continuar, diremos que en él se han registrado unas notaciones musicales de no menos de 76 compases de mirlo, y una de sus vistas en cuanto al origen de esta manera de cantar, en la cual las frases del ave se identifican con nuestros compases musicales. Algunas de nuestras aves cantoras son imitativas en un grado mucho mayor que el mirlo, sin embargo, no se acercan nunca en sus cantos a la música humana. El cuclillo, por ejemplo, tanto entre nosotros como numerosas especies repetidas en todo el orbe, muchas de ellas en tierras salvajes, donde no llegan hasta los oídos las músicas producidas por el hombre, se observa, sin embargo, los mismos comportamientos de nuestra propia escala en las llamadas canciones. Yo creo que el mirlo canta naturalmente de esa forma, que se aproxima más a nosotros en la escala musical. Los mirlos, como hemos dicho, se encuentran distribuidos por todo el globo, pertenecen a muchas especies y sus dimensiones varían entre los que no llegan al tamaño de un zorzal. Y continuamos leyendo a Hudson en esto sobre el mirlo. Continúa, el mirlo me recuerda a menudo a la calandria. Y aquí tiene el parecido, nosotros tenemos calandria. El mirlo me recuerda a menudo a la calandria mora, que se encuentra en la Patagonia y también distribuido por el resto de la Argentina. Mimus patagónicas. No es la calidad del sonido que emite, ni en la factura del canto, ni ningún parecido con la melodía humana. Sin embargo, es la forma en que el ave lanza sus notas, de cualquier manera, hasta que da en medio de ese desentono con una frase o una secuencia de notas que a él le gusta, que a él le place. Y entonces la practica varias veces, con variaciones. Finalmente puede aficionarse a ella de tal modo que la que sigue repitiendo durante días y semanas. Cada cantor individual es, por así decirlo, su propio compositor. Estamos leyendo el capítulo 19 de Aventuras entre pájaros de Guillermo Enrique Hudson. Volviendo a Hudson, diremos que el 1 de abril de 1874 embarca para Europa, ¿no? En el Ebro, donde jamás va a volver. El porqué de este viaje sin retorno solo podrá abarcarse con la pobreza que nunca lo abandonó. Muchas veces, esto estamos hablando de palabras del doctor Pozzo, muchas veces pensó allá en su patria lejana, pero la falta de dinero le impidió retornar a ella. Cuando pudo hacerlo era tan viejo que se encontraba ya tan arraigado en Inglaterra que indudablemente no pudo resolverse. Llegó a Southampton en el mes de mayo, en un brillante día, y mientras otros pasajeros seguían a Londres, él prefiere salir a vagar por los alrededores para ver el campo y los pájaros ingleses. Alquila un cochecito y sale a las afueras. A su regreso le preocupa un dulce y particular olor que no sabe bien a qué se debe, a qué debe atribuirse. Ese olor lo persigue, pregunta y nadie lo sabe, nadie sabe explicarlo, y él, tan imaginativo, decide al fin que ese sería el olor de Inglaterra. Él lo llama el olor de Inglaterra. Claro, más tarde, contaba riéndose, cómo se había engañado. Ese olor era simplemente el de una cervecería. En Inglaterra, Hudson se establece en Londres, en el barrio de Bayswater, casándose poco después con Emily Wingrave, dueña de una pensión donde vivía. Casamiento extraño, ya que Hudson solo tenía 35 años, mientras ella lo superaba largamente, casi una década mayor. Bueno, estamos escuchando ahora el chingolo. Al principio antes habíamos escuchado el canto de los pájaros del Mirlo, que lo narraba Hudson en su capítulo 19, en Aventuras entre pájaros, y su parecido con la calandria. Ustedes saben que la calandria es un pájaro imitador, o sea, la calandria imita a otros sonidos, imita a otros pájaros, y el Mirlo también tiene esa característica. La calandria ha imitado no solo sonidos de pájaros, sonidos humanos y sonidos de otros animales. Por lo que decía Hudson, y esto me pareció lo interesante, Hudson dice que la calandria escucha un sonido, lo repite y lo va evolucionando, y cuando le gusta el sonido va haciendo variaciones sobre ese sonido hasta que lo saca. Quiere decir que evidentemente tiene muy buen oído musical, e incluso se le puede llegar a copiar los trinos de un pájaro en un pentagrama, porque tiene muy buena acústica, muy buena instrumentación, a nivel musical se puede repetir. No todos los pájaros tienen ese sonido, sí el mirlo, sí la calandria, también el chingolo tiene la característica de ir variando los trinos según la ubicación, según el espacio, si el espacio es más frondoso, es menos frondoso, es más seco, es más húmedo. Quiere decir que los trinos, los pájaros van cambiando todo, y Hudson, que fue un adelantado en este aspecto, fue quien empieza a ver, por una cuestión de práctica, de experiencia en el terreno, que los trinos de los pájaros no son todos iguales y que van variando. Él cuenta en el caso que hemos leído la historia de un mirlo que había sido escuchado en un parque en Inglaterra, y que este mirlo lo había escuchado perfectamente la gente que estaba trabajando ahí, lo había podido reproducir en un pentagrama y después tocarlo con una flauta. Bueno, vemos que los pájaros nos escuchan mucho, y es muy común, ya han pasado varias veces, la experiencia de que cuando uno graba un sonido de un pájaro y lo pone al aire, otro animal de esa misma especie se siente atraído por ese sonido y quiere ver qué es lo que pasa. Generalmente ustedes tienen en cuenta que el que canta siempre es el macho. Por lo tanto, viene otro macho a ver cuál es el macho que está cantando en su territorio. En época de celo esto puede ser muy peligroso porque el macho se siente atacado por otro macho que le está quitando su territorio. Entonces viene a enfrentarlo. Y cuando viene a enfrentarlo se cuenta que no hay ningún pájaro, no hay ningún animal de su especie, sino una máquina, una reproducción mecánica, y se siente un tanto defraudado. Eso le ha pasado a Celia, a mi señora, que llegó a grabar unos trinos con un celular, simplemente lo reprodujo, y cuando lo reprodujo se acercó otra ave, que era la misma que ella había grabado, a ver qué pasaba en ese territorio, porque ese territorio era zona de él y no de otro que se pareciera a él. Es muy interesante el tema de los trinos de los pájaros. Y a veces cuando son estos días feos de lluvia, estos días que parece que el tiempo, bueno, se ha olvidado de nosotros, eso ocurre en las grandes ciudades y en las zonas que se inundan. Sin embargo, en el campo la vida es distinta. En las zonas que no se inunda, el prado fosforece, el campo empieza a tomar colores verdes fosforescentes, los árboles, las plantas, pero claro, todo tiene su terreno. Y nosotros estamos en una llanura bastante plana, y justamente en las zonas planas es donde ocurre la inundación. Ocurre la inundación porque no está previsto el drenaje de las aguas, o es defectuoso, o ha sido previsto hace 100 años, y entonces no desagua como debería desaguar. Ustedes saben que todos los caños de desagüe pluvial han sido calculados hace 100 años, cuando no existía la cantidad de edificio que existe hoy día, y por lo tanto el cemento no ocupaba tanto lugar. El cemento es una zona impermeable, por lo tanto no es absorbente. Entonces el agua que cae tiene que ser absorbida por lugares mucho más chicos que antes, o superficies menores. Por eso se inunda, porque no está previsto la mejora, digamos, la ampliación de redes pluviales, y tampoco está previsto la cantidad enorme que están cayendo últimamente, un poco producto del cambio climático. Ustedes saben que hace 15 días hubo una reunión en varias ciudades, protestas juveniles por el tema de los cambios climáticos. Estaban dirigidos por un ecologista que es Greta, que es un ecologista sueca, que dice que los humanos, los mayores, son los inconscientes porque no le van a dejar mundo a las generaciones jóvenes. Ella tiene 16, 17 años y quiere llegar a ser vieja. Y si el mundo va cambiando de esta forma, va a ser muy difícil. Pero vamos a continuar con los trinos, los pájaros, pero con una ópera. Con una ópera de Mozart, modificada, por supuesto, modificada para hacer trinos de pájaro, que sería la flauta dulce, pero interpretada por pájaros. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Es así como estamos escuchando esta hermosa ópera de Mozart interpretada por una por los sonidos de los trinos, de los pájaros. Y aquí seguimos con Hudson en el aire. Bueno, es interesante ver que estos días que parecen días un poco perdidos para nosotros que vivimos en las grandes ciudades, para el campo es algo totalmente distinto. Es muy interesante saberlo esto porque, bueno, esto ocurre que pasa cuando pasa con lluvia y el campo se nutre de agua, pero a veces se nutre en exceso. Bueno, estamos contando cuál es el problema de las inundaciones. Principalmente el problema de las inundaciones está dado porque bueno, se ha sacado la flora autóctona y bueno, acá estamos con la operadora que está corriendo de un lado para otro. Está corriendo, sigue corriendo, volvió, muy bien. Ha vuelto, estamos por presentar saludos al aire de Quique Martínez, que es el responsable del programa La 13, que es el que me sigue. Ha entrado acá al estudio y esto ha desordenado un poco a la operadora. Bueno, continuamos con Hudson en el aire. Y ahora vamos a ver si nos conectamos con Rubén Ravera, que está en Quilmes. Vamos a ver si le podemos dar aire a Rubén. Se puede conectar. ¿Está Rubén en el aire? Sí. Hola, Rubén. ¿Me podés escuchar? ¿Cómo te va, Silvio? Hola, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Escuchás bien? Bien. O, sí, sí. ¿O no tenés tanto retorno? Y ahí anda, más o menos. ¿Podés hablar? Sí, sí, contame. Bueno, decía yo que con estos días de lluvia, que son muy feos en las ciudades, en el campo tiene una función totalmente distinta. Lo que pasa es que se inunda en zonas donde a veces se inundó siempre, pero no había gente viviendo y eso es producido porque bueno, la gente ha ocupado lugares que a lo mejor no tenía que ocupar, que son bajíos o zonas aledañas a los arroyos y demás. Y además que con el cambio climático esto va a ir aumentando, porque se está inundando mucho, porque se ha deforestado, sacado planta autóctona, y está lloviendo mucho, no solo acá. La otra vez me enteré que en España habían arrasado una costa cerca, no sé si de Valencia o Alicante, que había sido unas inundaciones pavorosas, no sé si te enteraste. Sí, hay una ría muy importante. Creo que es el río Guadalquivir. Ah, puede ser, sí. Estoy con problemas de nuevo con el rebote, Atilio. ¿Tenés problemas con el rebote? Bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos y llamamos por el otro teléfono, ¿puede ser? Bueno, dale. Cortá, llamamos por el otro teléfono y si no te llamo yo. Bueno. Vamos a hacer el cambio. Y mientras tanto vamos a estar con... Seguimos acá en el aire de apuro, en Hudson en el aire, que seguimos con todas las novedades que tiene el programa Hudson y el museo. Ustedes saben que esta semana se han suspendido todas las visitas guiadas por el tema de la lluvia. La lluvia es algo constante, que ha tenido a mal traer sobre todo a los visitantes de lugares abiertos. Vamos a continuar con Hudson en el aire. Mientras tanto buscamos a ver si ya está Rubén. Rubén, vuelves al aire. Volvió al aire Rubén. ¿Cómo andás, Rubén? Bueno, sigue el problema del eco, pero... ¿Sigue el problema del eco? ¿Te parece? Algo que te hable sin... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer así. Cortá y llámame al celular mío, a ver si puede salir al aire. Cortá y llama a mi celular. Bueno, tenemos un problema de retorno con Rubén. No sé cuál es la parte técnica que estamos en este tema, pero bueno, tenemos un problemita de retorno. Poneme el 17 mientras tanto, 17. Lo lindo, lo feo de Julio Lacarra. Ahí está, vamos a un descanso musical mientras... En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. ¡Hey! A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza. Bueno, logramos conectarnos con Rubén Ravera, lo tenemos al aire. Hola Rubén, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Te escucho bien. Me escucha bien. Bueno, por fin, ¿estás en Quilmes ahora? Estamos en Quilmes después de las huellas de la inundación, ¿no? Claro, claro. Quilmes tiene varias cuencas, pequeños arroyos. Una es la del arroyo Sarandí y Santo Domingo, que es la cañada de Gaete. Ajá. Es una cañada que pasa por San Francisco Solano, por la Florida, por Wilde, y que, bueno, se urbanizó y la gente que vive ahora ahí se inunda. Claro, yo contaba que las partes inundadas son aquellas que originalmente no vivía gente y entonces se han urbanizado, como decís vos, asfaltado, o sea, impermeabilizado, y producen estas inundaciones. Vos fíjate que el ranchito de Hudson, que tiene más de 300 años, vamos a decirlo, no se inundó jamás en 300 años. ¿Y por qué? Porque las construcciones las hacían en partes altas, no en partes bajas. O sea, llovía, claro, pero no se inundaba. El agua iba al arroyo, el arroyo desbordaba. Pero ¿a qué altura está el arroyo con respecto al ranchito de Hudson? Varios metros de diferencia tiene. Claro, 10 metros. Fíjate 10 metros. Que todas las casas de cierta antigüedad están al pie de la barranca. Claro. Están de Dalmacio Vélez Arfil, ahí en la Casa Cuna. Está, ¿cómo se llama? Lezama. Bueno, la famosa casa de los cañones, que era del almirante Brown, también estaba en la barranca. O sea, estaba en la barranca. Estaba en la barranca. Y un banco ciudad. Claro, el parque Lezama también está en la barranca, nunca se inundaba, nadie se le ocurría hacer una edificación en la parte de abajo. Esto era obvio. Sí. Y vos fíjate que el puerto de la ciudad de Buenos Aires está en el lugar más alto también. Ajá, claro. Porque Defensa hacia el norte, es decir, Reconquista hacia el norte y Defensa hacia el sur, terminan en arroyos. Claro. El arroyo de Granados hacia el sur. Y hacia el norte el arroyo que pasa por el bar Florida Garden. Sí. Marcelo T. Alvear. Y del otro lado estaba, bueno, también la barranca de Retiro, ahí mismo donde San Martín entrenó a su ejército de granaderos, y anteriormente había un mercado de esclavos. Bueno, justamente hablando de San Martín, yo hace poquito estuve en San Lorenzo. Y San Lorenzo está en una parte alta, hay una barranca bastante importante con respecto al río, y es una especie de puerto natural. Por eso el combate de San Lorenzo se dio, porque venía una escuadra española y desembarcó en ese lugar, donde un lugar que tenía mucha altura y una especie de pequeño puerto natural. Ese es el tema. Y el convento, por supuesto, estaba en la parte alta, que jamás inundó tampoco. En 200 años no se inundó jamás. Sí, la Mesopotamia está elevada, mucho más elevada que la parte de Santa Fe, Chaco, Formosa, que tiene zonas inundables. Pero la Pampa ondulada tiene una barranca que, bueno, bordea el río Paraná, el río de la Plata, y, bueno, tiene una estribación en el sur, justo donde nació Hudson. Claro, claro. Por eso es esa descripción de allá lejos hace tiempo. Yo el domingo pasado no había mucha gente y saqué algunas filmaciones, unos videitos cortos del agua bastante alta, el arroyo, las conchitas. Claro, superó el Badén, pasó por arriba el Badén el agua. Sí, pasaba por arriba, yo no sé si te envié el video. Sí, enviaste el video y me pareció bien porque, digamos, esto que vos estás contando al aire fue el producto de muchos años de esfuerzo. Antiguamente hacíamos puentes colgantes y cuando venía una gran inundación se lo llevaba puesto el puente, o puentes de madera que también desbordaban. Y entonces a vos se te ocurrió la idea de los cordobeses, la idea de la montaña. En la montaña esto es común, que se inunda, entonces hacen badenes, pasa el agua por arriba, después baja y el badén sigue existiendo, no se destruye. Al principio hicimos un puente flotante, ¿sabés? ¿Querés contar un poco eso? Contalo, ¿cómo fue el principio? Sí, cuando compramos esos predios, el problema era la falta de conexión entre un potrero y otro. Y del otro lado del arroyo quedaba otro potrero y otro arroyo, el Santo Domingo, al que se le une el Davidson. Entonces, sí. Bueno, el primer intento fue hacer un puente flotante con tanques que nos donó la fábrica de rollos de fotografía, ACFA, que tenía, sí, su planta principal en Florencio Varela. Pero en la primera inundación fuerte se llevó todos los tanques, la correntada, y desapareció el puente. Ahí mismo empezamos a hacer un puente hacia el 2000 colgante, con lingas de ascensor. Que todavía sigue estando los restos de ese puente colgante. Sí, fíjate, la madera es de Anchico y se la compramos a Pancho Aquino cuando se dedicaba al comercio. Ah, Pancho Aquino, mira vos. Tenía maderera. Y bueno, todo fue bien hasta que hubo un accidente en Tierra del Fuego, en donde unos chicos se subieron a un puente colgante y se cayó. Y nosotros ahí hicimos una autocensura y lo desactivamos. Entonces, en ese momento hicimos una plataforma con madera que nos donó Clarín, pero era madera de muy mala calidad. Y empezó a pudrirse. Así que hacia 2010 hicimos una remoción de gran parte del lecho antiguo del arroyo, con mucho barro, y lo reemplazamos por piedra, restos de pavimentos rotos. Y bueno, nació este vado, que es un vínculo eterno, ¿no?, entre los dos predios, y bueno, nos permite hacer visitas guiadas más amplias, porque el arroyo a lo largo del año tiene distintos paisajes y habitantes. Ahora están creciendo el senecio, juncales, florece el lirio amarillo, que es exótico, pero es muy lindo. Están brotando todos los árboles, hemos puesto sauces, ceibos. Hay cantidad de talas en ese albardón que se formó cuando dragaron el arroyo. Así que hay mucha vida, es todo como una galería, donde en esta época también llegan migraciones de pájaros. Así que bueno, el vado nos permite los días lindos y los de lluvia con botas, recorrerlo y, bueno, contemplar lo que contemplaba Hudson cuando era joven, ¿no? Contamos un poco que ese badén está formado por unos caños de hormigón, que son los caños de alta tensión que tiene con un agujero en el medio, como si fueran varios caños, y arriba se le hizo una especie de contrapiso para alisarlo. O sí. Sea, que pasa el agua por debajo de esos. Eso es donde pasa el canal, ¿no? Que son unos 10 metros. Son unos caños de hormigón prefabricado, remoldeado, ¿no? Y es como una alcantarilla. Eran de torres de alta tensión eso, ¿no? Claro, sí. Eran caños que, bueno, solicitamos y era un remanente de sur. Pero 50 metros antes está el viejo cauce, ¿no? Que tiene unos 3 metros de profundidad, pero que era barro. Y ahí pusimos un promedio de 2 metros de profundidad por 50 de largo, por unos 4 de ancho, así que estamos hablando de 5 por 50 por 2, 100 por 4, 400 metros cúbicos de piedra, así que quedó como un dique, y el agua también pasa por arriba, pero la naturaleza se ocupó de mimetizarlo, y no se ve, pero perfectamente puede cruzar un camión cargado, porque es muy resistente. Y esa es una infraestructura que está oculta. Así que, bueno, vinculamos, cruzamos el arroyo de una manera muy, digamos, aceptable paisajísticamente, ¿no? Porque se ve poco este vado. Cosa que no pudieron hacer los ingleses cuando en la segunda invasión marcharon hacia Buenos Aires desde Ensenada y tuvieron que dejar la artillería a orillas, en ese episodio que Hudson recuerda en el libro El Ombú. Claro. En el cuento El Ombú, Hudson, a través de un interlocutor, un viejo gaucho llamado Nicasio, recoge esta versión de que los ingleses cruzaban, ponían unos mantos para subirse encima de los juncos y totoras y dejaban la artillería, lo que un caudillo gaucho de la zona, que Hudson bautiza Santo Sugarte, les pregunta ¿por qué lo hacían? Y los oficiales británicos justificaban ese abandono para diciendo que iban a entrar muy tranquilos en Buenos Aires, ¿no? Así cuenta la historia. Cosa que coincide con la realidad, porque hay un juicio, una corte marcial que le hicieron a Wylock en Inglaterra y se lo destituyó, entre otras cosas, por haber abandonado material bélico, estratégico, a orillas del arroyo Las Conchitas, cosa que coincide con lo que Hudson escribió. Claro, claro, bueno, claro. Bueno, el Ombú es de 1901, y seguramente él consultó en los archivos de Londres el juicio a Wylock, que había tenido lugar 100 años antes. Recordemos también que el arroyo es una horquetadura, como vos dijiste, o sea que tiene varios brazos. El brazo Santo Domingo tiene meandros, o sea, es más recordado porque quedó más en su etapa original y tiene menos cauce. Y el otro arroyo, el arroyo principal, digamos, fue dragado, por eso se formó ese albardón que vos estás contando. Ese albardón no es natural, pero le dio un clima de árboles, porque ese albardón, que era una tierra, digamos, plana, llegó a ser una especie de montañita donde se está formando un pequeño bosque, una pequeña selva. Naturalmente, sí, naturalmente se está haciendo esto. Hay una hilera de talas, una cantidad enorme, que no hubiera sido posible plantarlos. Claro, si porque no, estaban al borde del arroyo. Al borde del arroyo no crecen los talas. Claro, y surgieron porque, bueno, se removió la tierra y probablemente hayan hecho su trabajo los pájaros y están creciendo talas que ya tienen más de 20 años. Así que el ambiente es muy, muy cercano, ¿no?, al cuento y a los pasajes que Nazarejos hace tiempo Hudson escribe, porque el arroyo era su lugar de juegos, claro, y sus hermanos. Claro, claro. En el Ombú cuenta cómo este santo Sudarte, el caudillo, le lleva los mantos a los monjes dominicos que estaban cerca del museo, el actual museo, el entonces rancho de los 25 Búes. Y eran dominicos porque, aunque anteriormente eran tierras jesuitas, los jesuitas fueron expulsados por Carlos III en 1660 y tantos, y todas esas propiedades las ocuparon la congregación de los dominicos. Así que bueno, cierro la historia con la literatura y hoy con la posibilidad de evocarlo desde lo físico, ¿no? Con todos los atributos. Claro. Naturaleza. Originalmente el terreno se llamaba Estanzuela los 25 Ombúes, que eran 400 hectáreas aproximadamente, era un rectángulo. Y ahora son 54, casi la cuarta parte, gracias a las nuevas tierras. ¿El rectángulo cómo era de largo? ¿Vos tenés las medidas en la cabeza? Mira, tenía 500 metros de ancho. Ahí está. Y 7 kilómetros de largo. En esa época se usaban las varas. Claro. Otro sistema de medición, ¿no? No estaba el CIMELA. Claro, para que el oyente tenga idea de lo que es la vara, calculemos que el terreno típico de Buenos Aires es 8,66, que serían 10 varas. Claro. En esa época se usaban medidas como la cuarta, que era una mano extendida, la braza, que era como los tenderos hoy lo siguen usando, ¿no? Extendiendo un brazo desde el pecho y es aproximadamente un metro. Claro. Y así sucesivamente hasta la legua, que tiene 5 kilómetros. Es decir, eran 500 varas por una legua y media, aproximadamente 337 hectáreas y fracción, que era una superficie mínima para un campo y además muy arbitraria, porque era un rectángulo larguísimo y no era posible criar ganado en un lugar tan finito. Claro, claro. Y largo, no había alambre en esa época, así que rápidamente el padre se fundió don Daniel Hudson y puso un almacén de ramos generales que se llamaba La Banderita. Tenía una bandera roja. Eso lo traslada después a Bransen, a ese lugar que ya casi tenemos definido, gracias a los trabajos de Eve Fariñas, la agrimensora que estuvo tanto tiempo en catastro parcelario en la municipalidad de Varela, y que es tan cercana a la historia, ¿no?, como vocación, y que sigue investigando y publicando trabajos en forma de libros. Bueno, obviamente recomendamos. Vamos a tener que tener más datos de esta investigación, que es muy próxima al lugar donde nosotros lo ubicamos. Esto es ruta 2, kilómetro 73, 74, más o menos por ahí, ¿no? Sí, no es el edificio supuestamente que nosotros imaginábamos. Estaba contiguo, del otro lado de la actual calle, una calle de tierra. Claro. Claro, con el tiempo todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora es parte de un country, de un holandés. Anteriormente había un señor, Domingo Zafrati, que demolió una parte del edificio. Pero bueno, van cambiando las cosas, los dueños, pero el lugar es ese, ¿no? Por una cuestión profesional, la agrimensora Fariñas maneja bien todos estos datos de latitud, longitud, precisión, ¿no? Topográfica. Claro. Bueno. Así que bueno, estamos combinando con ella para presentar el trabajo en el museo. Trataremos de que sea antes de fin de año y ver cómo se puede publicar, porque es muy valioso para todos nosotros. Exacto, es muy valioso para tenerlo y para poder divulgarlo. Bueno, Rubén, ya estamos llegando casi al cierre. Pese a que esta semana ha sido una semana de lluvia, prometen que para el fin de semana va a dejar de llover, con lo cual creemos que el museo podrá estar abierto el domingo, o el sábado y domingo. Yo creo que sí, y ojalá sea así porque hay muchas escuelas, y cuando llueve hay que reprogramar todas las escuelas. Ah, claro. Estamos teniendo un promedio de 3 a 4 escuelas por día, que es muchísimo. Y la verdad es que vamos a tener que pensar seriamente los hudsonianos en mejorar las facilidades, y el tema del camino es un escándalo para los vecinos, porque después de que se hizo esa obra de agua, quedó toda la tierra colorada encima, y un abovedado que se hizo recientemente impide que la gente, los vecinos, salgan durante días. Ahí estábamos hablando con Lullero, nuestro vecino portugués, y bueno, a través nuestro hacemos los pedidos al delegado, Daniel Beninati, y al secretario de Obras Públicas, ¿no? La municipalidad está triturando los pedazos de hormigón que sacan de la calle y consiguen una especie de material suelto. Ajá. Que estamos pidiendo para que lo pongan en la calle, ¿no? Que hagan una carpeta, como lo habíamos hecho nosotros con escoria. Claro, claro. Que habíamos conseguido una fábrica. Pero bueno, retrocedimos. Y es muy importante que la gente pueda entrar y salir con un vehículo, ¿no? Claro. Y esto todo a cuenta de las inundaciones. Que el agua, tarde o temprano, va donde siempre estuvo. Claro. Las cañadas de los arroyos. Y la gente vive en lugares altos. Exacto. Como lo hicieron los Hudson cuando eligieron esa casa. Bueno, Rubén, ya estamos llegando al final. Nos vamos a tener que despedir. Esta semana se tuvieron que postergar todas las cosas. El próximo fin de semana hay elecciones, así que supongo que estará cerrado el parque el otro domingo. Y tendremos que reprogramar todas las actividades. Y la actividad fuerte queda recién en noviembre, que es el 9 y 10 de noviembre, la fiesta de la frutilla. Hasta ahora son esas fechas. Sí, sí. Bueno, Rubén, nos despedimos hasta la próxima semana. Esperemos que después de tanta agua crezca y la naturaleza vuelva a estar floreciente como es de costumbre. Un abrazo a ti y a los oyentes. Un abrazo para vos y los podemos encontrar. Gracias y hasta la próxima. Chao. Bueno, esto ha sido el programa de Hudson. Hudson en el aire se despide. Rubén Ravera, ya lo han escuchado con todos los detalles del arroyo, todos los detalles de la toponimia del lugar de los ex estanzuelos, los 25 embúes. Y la tenemos a la operadora que está cantando, pero no me pone la música de cierre, no me pone la música final. A ver si la encuentro. Ahí tenemos una música distinta. Ahí está, hoy la tenemos como final, lo tenemos a Cacho Castaña, en un homenaje a su partida. Como dicen, a su partida partió de gira, y vamos al final con Cacho Castaña. Hudson en el aire se despide hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima. Nos vemos. Chau.